esto para desgrabar, así que todo lo que digan va a quedar documentado. No, tomen nota lo que quieran. Igual la presentación quieren la podemos circular. Para que no tengan que copiar. Bueno, yo soy médica, soy pediatra y hace cuántos años soy docente de biología y de genética de la Universidad de Buenos Aires y ahora de la UNLAN. Y bueno, este tema es muy controvertido. En los últimos años se dio vuelta todo lo que sabía sobre esto. Y fue tan hace poco tiempo que por ahí, incluso lo que dicen los libros que podemos leer de biología del desarrollo y de todas esas cosas, ya están muy desactualizados. Porque hasta que, como todos los libros, o la mayoría de los libros son los Estados Unidos, hasta que los traen, los traducen, los publican, pasaron como 10 años, ya que claro, ya está re desactualizado. Así que hay algunas cosas que por ahí charlamos hoy que si ustedes después leen en algunos de los textos van a estar diferentes. La manera de como buscar textos en realidad son todavía no son los libros de texto, sino las publicaciones que van haciendo con los investigadores como artículos separados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vayan preguntando porque hay muchas disciplinas metidas en el medio acá. Bueno, primero tratemos de ponernos más o menos de acuerdo en qué es la determinación del sexo. En realidad hay un montón de formas de ver esto, no todas vienen desde la biología, por suerte. Incluso las que vienen desde la medicina, las controladas biológicas, imagínense las que vienen de otras disciplinas. Y muchas de ellas no son excluyentes en cuanto a qué determina que una persona sea de un sexo o de otro sexo. Yo creo que ustedes estuvieron trabajando ya género, sexo, sexualidad, entonces vamos a hablar de la perspectiva más biológica de la idea del sexo. Lo que seguro no tiene que ver para nada es ni con el género, ni con los deseos de la persona, ni con la conducta de la persona, para nada. Todavía cada tanto sale alguna publicación que dice que en realidad la homosexualidad y la hormona no sé qué, porque hay gente que muere. Pero rápidamente, hasta los médicos lo sacan de circulación. Entonces, para ustedes, ¿qué cosas determinan el sexo de una persona? Los cromosomas que tenga, es una posibilidad. El sistema endocrino, o sea, las hormonas que tenemos circulantes, otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Alguno tiene alguna otra idea? El ambiente durante la gestación también puede ser. ¿Cómo? Pero es inmunológico. Lo inmunológico puede ser, o sea, como parte del ambiente. Y de la del ocurrimiento del encuentro de la fertilización, también lo inmunológico que se juega entre el óvulo y el esperma con su carga cromosómica X o Y, porque antes se decía que el sexo no determinaba el hombre, ¿no? Es que no hasta hace mucho se decía, es tan triste la vida. Pero con una teoría que el óvulo selecciona qué espermatozoide entra, qué tipo de o sea, pues, ahora vamos a pasar a la cuestión inmunológica también. Claro, puede haber una cuestión, por ahí con lo que decía ella. Eso está, lo que decía ella es algo que hace unos 10 años está como muy de moda. Hay moda, se dice como todas. Entonces, todos publicaban sobre eso. Y era como, no, ahora parece que las mujeres deciden. Entonces publicaban el óvulo. Ahora vamos a ver, ¿qué todo eso no se puede comprobar? Que si hay cosas que no, y hay cosas que capaz todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que todo el estudio de este, el momento durante el periodo menstrual, esa es otra teoría. O la, incluso hay toda una postulación sobre la posición sexual en el momento ángel y el bronco no va a pesar más que los bueno. No, la pregunta de las determinaciones culturales son, es otra forma totalmente válida de ver esto, o sea que lo que vamos a ver acá, hay un montón de cosas que ya dijeron y otras que no. Otra cosa es el aspecto que yo puse acá primero. O sea, ¿qué hace cuando nace un bebé, por ejemplo? Yo fui al pediatra, fui a un parto, recibo un bebé y ahí reviso y ¿cómo se decide? Macho o hembra, ¿eh? Una es mirar y como... Claro. Y después, aparte del mecanismo por el cual se eligió una opción o la otra, que vamos a ver, vamos a hacer tres opciones posibles o no. Sí. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿qué definen? Si ustedes tuvieran que, si ya tienen una persona ahí, tienen que decir de qué sexo es esa persona. ¿Qué elementos usarían para definir? Por ejemplo, un chico, que es más fácil por ahí que pensarlo un poco en un más grande. Un bebé. Claro. Por los genitales. ¿Los genitales externos? Sí. En un análisis de sangre, los cromosomas. Mirar los cromosomas. El cariocito, sí. ¿Qué es eso? Que ahora vamos a ver en un ratito un poco de esto. ¿Qué otra cosa? Está mirando los genitales externos. Y lo que decía la compañera también. O sea, en una, hasta hace no mucho, era, o sea, si es el hecho, o sea, si es rosa, ah, uno, no necesitaba sacarle ni el pañal. Uno va por la calle, ¿cómo está vestido que tiene esto? Ya, eso... Bueno, entonces hay un montón de formas de pensar de qué sexo es alguien, así a priori. Una es el aspecto externo, que es mirar los genitales o mirar lo que veo, o sea, la ropa, lo... ¿cómo se llama? O sea, otras son órganos internos que no gonadales, quiere decir, las gonadas son los testículos o los ovarios, bueno, otros órganos no gonadales, por ejemplo, si tiene útero o no tiene útero, si tiene... Epidismo, no tiene estas cosas. ¿No se escucha? Bueno, más fuerte. Órganos internos. Dentro de los órganos internos, una cosa que podemos ver es, por ejemplo, en una ecografía, fijarnos si tiene testículos o si tiene ovario. Pero son las gónadas. A mirar eso. Otra cosa que podemos ver son otros órganos internos que no, aparte de las gónadas, por ejemplo, si tiene útero o si tiene conductos masculinos, por ejemplo, el epidídimo, o sea, que son otros órganos genitales, pues, además de las gónadas, es otra cosa que podemos mirar. La cadera, la placa. ¿En los bebés? Justo, no mucho, porque cuando no está todavía osificada bien, entonces la puedes ver en una ecografía más que en una placa, porque como no tiene calcio, la placa no se ve, y no, por ahí sí, en un adulto, que dice que ahí no es igual la cadera, y hay algunas diferencias que podés ver en las caderas para ver si es una pelvis masculina o una femenina. Pero se podría usar. No, tampoco. ¿Cómo? La ubicación de la vejiga tampoco está definida por si me veo o si. La ubicación de la vejiga, en realidad, si tiene útero o no tiene útero, es lo que. Pero el útero de una bebé recién nacida es muy chiquitito, entonces. En realidad buscas el útero con una ecografía porque la vejiga no se mueve tanto. Al ser el útero tan chiquitito no empuja mucho y... Bueno, esto es lo que decían las compañeras del cariotipo de los cromosomas, que es otra cosa que puedo estudiar. Y por otro lado, otra categoría que también biológicamente se puede usar es ver los genes. Ahora, por ahí para algunos es muy obvio, por ahí para otros es una cosa que nunca vieron en su vida, así que vamos a tratar de ponernos de acuerdo en algún punto. Por ahí algunas cosas, algunos los aburren y a los otros también porque no entienden nada. Tratemos de consensuar un poco la diferencia entre cromosoma y gen, que vamos a ver en un ratito, porque a veces uno puede tener los cromosomas, que son unas cosas grandes, donde hay un montón de genes adentro, que parezcan, por ejemplo, de varón, y si analizas lo que hay adentro de los cromosomas, en realidad era para nena. Entonces hay que evaluar las dos cosas. Ahora vamos a ver eso. Entonces, Entonces hay un montón de maneras de decidir desde la medicina, como menos, bueno, esta persona es de tal sexo. Para hoy, por lo menos, o sea, igual creo que debe coincidir con las 14:03. Vamos a pensar, cuando hablamos de opciones de sexo, en tres categorías posibles, que serían hembra, macho e intersexo. ¿Ven que no usamos ni mujer, ni varón, ni ninguna cosa que tenga con género? O sea, esto es una terminación biológica. Entonces, para no confundir, se usan en realidad en biología estas características, que suenan como por ahí medio raras, pero en realidad son bastante más respetuosas que decirle a un bebé que uno va a decidir si es mujer o varón. Si uno lo piensa de otra manera, lo lees así, te parece como claro, pero en realidad se empezaron a usar hace poco esas categorías en medicina. Muchos médicos no las usan porque les parece como, no, bueno, yo ya puedo decir si es mujer o varón, que le debería gustar todo. Porque igual es importante tenerlo en cuenta porque los mismos textos biológicos hablan de femenino, masculino, como sinónimo todo el tiempo. Macho, y es verdad, yo pues, hay que acuñar otro término. Sí, porque sí, hay caso. En realidad, el hembra macho en nuestra formación sí refiere a animales, plantas, ¿no? Como, sí, habría que usar. Sí, sí, y hay una gran crítica de eso. Los chicos, también sí habla de femenino. Los libros de esto para médicos hablan de femenino masculino también. Bueno, todavía los libros hablan del sistema reproductor y del sistema genital. Claro. Y sí, en este tema, en realidad en todos los temas, pero justo en este hay mucho sesgo. Por más que uno diga, bueno, la biología, que es lo más duro y lo más frío, mentira, porque la gente elige qué estudiar, desde qué perspectiva estudiarlo, qué publicar, qué cosas se publican y qué cosas no se publican, qué cosas se publican y se difunden y qué cosas publica alguien con mucha dificultad en una revista de no sé dónde, porque la comunidad científica no acuerda donde se publique. Entonces, por más que uno diga, yo voy a leer lo biológico que parecería ser como lo más infuncionable, fue muy contracuestionable. Entonces, a lo largo de la historia se fue viendo un montón esto. O sea, hasta hace menos de 100 años estaba clarísimo que los tipos decidían todo. Y en realidad, cuando yo estudié en la facultad, todavía, en realidad, y existe el concepto, lamentablemente, que el sexo se determinaba, lo determinaban los hombres. Sí. Si vos eras mujer, era porque te faltaba algo y era como por el hobby. Si vos tenías... Y la carrera fue tomada ese, pero también... Y todavía en algunas cátedras se siguen enseñando así, porque hace muy poco que alguien se atrevió a decir, che, pero por ahí lo de las mujeres tiene algún trabajito atrás, digamos. No es que se toca así y que si tenés la suerte de tener un gen tal, de pronto podés ser hombre, por suerte. Y si no lo tenés, ¿qué va a ser? Lo sentimos. Aristóteles, bueno, Aristóteles es buenísimo. Pero bueno, no le perdonás, porque bueno, claro, sí, 350 antes de Cristo. No lo perdonan. No. Bueno, era creativo. O sea, hay que decir que era tipo creativo para eso. De la diferenciación sexual, él decía que las mujeres. Decía que tenía que ver con la temperatura, Aristóteles. Eso es muy interesante. ¿Ah, ya lo vieron eso? Sí. Y lo de Vesalio también, ¿lo vieron? Que era metida para Vesalio. Que la mujer había quedado metida para adentro, pobrecita. Entonces era todo lo mismo. Bueno. Y igual muchos libros de biología que se editan ahora siguen diciendo un equivalente más políticamente correcto de lo mismo. Bueno, entonces, igual Aristóteles tenía razón un poco, porque en otras especies, esto es biología comparada, pero puede ser interesante. En otras, por ejemplo, los cocodrilos, la diferenciación sexual es por la temperatura, es al revés de como decía Aristóteles, y a eso le pegó en realidad. No, porque el calor da entra y el frío da no. Los huevos que quedan más en la superficie, y es decir, hay menos arena, porque finalmente los animales entierran sus huevos, reciben más calor y se les dan hembra. Mientras que los que están más abajo y quedan más fríos son machos. Están machos. Los del medio pueden repetir las dos cosas. Es como una, hay un rango térmico que incluso que pueden estar sí, claro, en algunas ranas y algunas actúan. ¿Peces también? O sea que en realidad los factores que biológicamente determinan esto cambian mucho de una especie a la otra. Vamos a ver ahora nosotros, estamos acá, ¿cómo vendría a ser? Hoy vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la biología del desarrollo en humano, como para aplicarlo, como reportar un poco todo este tema a lo que a la gente con la que vamos más o menos a trabajar. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Porque todavía no nos metimos en la maléfica. Bueno, ¿cuándo y dónde aparece por primera vez en el desarrollo humano una estructura relacionada o vinculada con los órganos genitales? Bueno, esto no quiere decir que a esta edad gestacional se pueda ver, ¿no?, en una ecografía. Que aparezca no quiere decir que yo puedo, o sea, más o menos en la tercera semana de gestación. Ya aparece algo, que ya aparecen las células germinales, aparecen algo que después se va a convertir en las gónadas, allá desde la tercera semana de gestación. Tenés una semana de atraso nada más, o sea, súper precoz. Esto no importa, pero es solamente para que... Eso es un embrión de 3 semanas. Cada una de estas es una célula con el núcleo, el oscurito. Es decir, la réplica célula. Esto es el embrión. Esto es lo que va a hacer después de la cavidad miótica, que es donde va a flotar después cuando sea grande. Pero esto sí, es el embrión y ya. Hay una célula que hay adentro que parece como la nada. No sé, ya hay algunas de esas células que van a ser células germinales, o sea, óvulos o espermatozoides, ya se sabe. Y hay algunas de esas que van a dar origen a las mismas células que van a conformar o el ovario o el testículo. Ya se puede determinar cuáles son esas células. Mira la forma que tiene, que menos humana parece. Esto es un esquema de lo mismo donde se ve eso, pero... Bueno. Y estos tres, hay un periodo del desarrollo donde se llama periodo de organogénesis, que es súper sí, organogénesis. ¿Se escucha? Tengo que ir a la... Que es que ayer estuve dando muchas horas de clase que no había. Sí. La otra es cerrar y pensar la otra. Porque ruido de la calle, es que me estaba cerrando hacia atrás para la. La forma global de decir las células que después se van a convertir en óvulos y las células que después se van a convertir en espermatozoides. Y después, de acuerdo a cómo se da la diferenciación, serán bueno, descontar entonces del periodo de la génesis. Es un periodo en el desarrollo embrionario que va de la tercera semana a la octava semana, que es recontrafísico, porque se forman ahí de golpe en esas poquitas semanas cambios Entonces es muy importante tener lo que uno coma, lo que uno se expuesto, lo que uno haga en ese periodo. Es peligroso porque a veces la mujer ni sabe que se embarazó. Claro, tercera semana de gestación, hace 3 semanas después de la fecundación, por ahí recién estaban diciendo, yo no tenía que haber venido, no me vi, no voy a ver a otra interesada, no ni dijiste nada. Ya lo voy a salir para relajarme. Esto es lo que después va a ser el cordón. Esta es la colita, todavía no tiene brazos ni piernas, pero le van a salir los bracitos de acá, uno de acá y el otro de allá, está bien tonto y se costado. Y acá las patitas. Sería la cola. De la semana pasada, o sea, esto es tercera semana. ¿Ven que? Ahí sigue. En una semana hace eso. ¿Ven que es recrítico el periodo? O sea, en una semana, de cualquier cosa a la que estés expuesto ahí puede alterar. Y esto es en cuarta, y esto es en octava. Le puse uno en el medio. Esto es sexta. Son seres humanos esto. ¿Ven? Qué rápido. Tamaño. Aproximado. Y mira, cuarta semana más o menos 4 milímetros. 4 o 5 milímetros. Esto es en milímetros. Digo porque a veces. Claro, no. Pero uno ve el formato, se piensa en ese tamaño. Acá en el viaje nacional se mide de acá hasta acá el tamaño. ¿Cuatro o cinco? ¿Qué? Como que sale una bolsita y abajo a la izquierda. Esta, mira, esta y esta pues se juntan así y forman el cordón. Que acá estaría cortado, estaría saliendo acá el cordón y acá saldría por acá esta cosa y ahí lo tiene. Esto es una imagen de resonancia, pero son todas de un banco de datos que les puse, creo que está acá abajo, de embriones humanos. Entonces está bueno porque a veces ves en los libros de ratón, de rana, ¿no? Entonces como para ver que en realidad cómo es, cómo éramos nosotros. De la cuarta a la cuarta semana más o menos, ¿no? La verdad que no me acuerdo, 8 semanas, no me acuerdo, pero lo busco, no me acuerdo. ¿Cuántos vienen de 8 semanas? No me acuerdo. Yo lo tengo también acá, pero no me acuerdo. Ahora les digo. Usamos una tabla. Entonces nunca lo. Cuarta sí, porque es como un clásico, pero después. Hasta el cuarto mes, el mes se multiplicaba el cuadrado y a partir del quinto mes por 5. Lo que pasa es que es muy. Como que en realidad usamos. Esto te daría un número solo. Y en realidad es un rango. Entonces usamos clínica, usamos una tabla. Entonces te dice, claro, como de percentilo. Es un rango y el rango es bastante amplio. Cuanto más edad gestacional tenga, más amplio es el rango normal. Las primeras, cuarta, no. O sea, es más o menos entre 4 y 8 y siempre para todo el mundo. Y después ya cada uno va tomando, como va diciendo, su ruta. Y cuanto más avanza la edad gestacional, más rango normal hay, por suerte, en el tamaño, digamos. En un montón de parámetros. Si no está acá. Tengo acá, pero sí, yo lo tengo en otra de después lo buscamos, sí. No me acuerdo. Bueno, entonces, en este periodo organogénesis, así como se forman todos los órganos, también se forman los órganos genitales. ¿Estos dibujos vendrían a ser? Si yo agarro un embrión, por ejemplo, el de medio tiene 6 segmentos, 5 y 6. Ya le empezaron a salir, estas son unas patitas acá, pero empezaron a salir. Esta es la cabeza, que es re cabezón. El corazón. Esto es el relieve porque se ve como... el cerebro es muy grande, está acá abajo y por eso hace que la cabeza sea así. La columna, la colita, y acá le empezaron a salir los miembros. Hay uno y este es el otro que recién están saliendo. ¿De alguna consulta es posible asociar el tamaño a veces voluminoso del cerebro con la importancia del cuidado de las relaciones que puede tener la madre durante el periodo gestacional para no influir el desarrollo del bebé? Muchas veces se habla de que una madre en un ambiente de violencia puede desarrollar hijos con, no sé, ansiosos, emocionalmente frágiles. Y en realidad es muy difícil de demostrar. O sea, hay cosas de... En realidad, es muy difícil biologizar eso. Si un embarazo transcurre en un ambiente de violencia, va a haber un montón de determinantes no biológicos que van a influir. Entonces, termina siendo muy difícil decir... O sea, por ejemplo, si se demostró que el alcohol durante la gestación genera cambios en el del sistema nervioso de formación que tienen que ver después con conductas, con trastornos de aprendizaje, con algunos patrones de conducta violenta en los nenes, pero que la violencia sufrida por la madre tenga una acción biológica sobre el cerebro en formación, es muy difícil de documentar. Lo que es seguro es que sí, que en realidad como resultante sí, un embarazo que transcurre en violencia, y sí, pero ¿cómo sabes cuánto es? ¿Porque hubo un determinante biológico o porque la mamá la pasó re mal todo el embarazo y el chico creció en una situación de violencia? Un correlato biológico en el sentido de que esa madre, en esos estímulos, calculo que se perturba la química de la madre, que también va por todo el niño al sistema. Sí, pero en realidad los mediadores, por ejemplo, una hormona del estrés, hay muchos estudios sobre estrés en el embarazo. Muchas situaciones estresantes terminan químicamente en el mismo resultado. Y las situaciones pueden ser diferentes. Puede ser mucho trabajo, puede ser violencia, puede ser estrés físico, o sea, las deportistas que hacen mucho estrés, mucho esfuerzo. Todas esas situaciones terminan capaz que en la misma proteína o en el mismo resultante químico. Por ejemplo, el cortisol, que es una vía común, y sin embargo, el producto no es igual. O sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. En realidad, por ejemplo, si vos estás embarazada y estresada, estresada en el sentido biológico, no estresada de medio nerviosa, sino estresada en un estrés orgánico, que puede ser que estés estresada porque estás nerviosa por alguna cosa, porque estés pasando por una situación de violencia, porque estás haciendo mucho esfuerzo físico y eso genera estrés, por cualquier motivo de estrés, el que sea, o porque tenés una enfermedad, cualquier cosa. Todas esas posibles causas de estrés terminan generando adentro del cuerpo mediadores químicos similares, independientemente de la causa que generó el estrés. Por ejemplo, el cortisol, que es un mediador químico, o la adrenalina, que son hormonas del estrés. Y sin embargo, al bebé cuando nace, no le fue igual y estuvo expuesto a la misma hormona. Entonces, en realidad hay un montón de mecanismos, probablemente, que estén actuando, que tengan que ver, por ejemplo, con la violencia, que capaz que no son ni siquiera biológicos y que tengan otra función. Ahora hay toda una nueva... ¿Vieron que uno por ahí tiene la idea de que la genética, ahora lo más nuevo es todo la genética, que la genética... Bueno, ya fue la genética, la mente fue... Claro, y ahora hay toda una movida muy interesante que habla de algo que se llama epigenética, que tiene que ver mucho con lo que estamos charlando ahora, que es el ambiente y las situaciones en el desarrollo o en la biología. En realidad ahora se sabe que hay un montón de cambios que se pueden producir en los genes, incluso, que se supone que lo más seguro que había eran los genes, o sea, todo se puede discutir, menos los genes. Bueno, hay cambios que produce el ambiente en los genes que pueden ser permanentes, que tienen que, o sea, cambios químicos que se pueden documentar como para que los biólogos estén tranquilos y todo, y muchos de esos cambios tienen que ver con un montón de cuestiones sociales. Es un problemón eso, porque antes se podía echar la culpa de las enfermedades a los genes y no a la forma de vida de la gente, Entonces ahora hay un montón de estudios que demuestran que la forma de vida altera la genética y tiene mucha más presión sobre el desarrollo que el género, que antes era lo irrefutable. Entonces, vivir en una situación de violencia o en una situación de desnutrición o de malnutrición o vivir al lado de un sembradío o un lugar donde se expuesto a un montón de tóxicos o a lo que sea, altera tus genes, y no solamente altera tu biología, sino que altera los genes de una manera que se hereda. ¿Hablaban de que las malformaciones genéticas tienen que ver con la cuestión química? Sí. ¿Tiene que ver con eso? Es eso. Y además lo que se sabe es que lo peor de todo son modificaciones permanentes que se heredan. Eso se empezó a sospechar a mediados del siglo pasado, cuando después de la Segunda Guerra un montón de japoneses se fueron a vivir a Estados Unidos y empezaron a ser más altos. Y pero ¿y cómo? Si los genes eran los mismos, porque eran endogámicos y se casaban con japoneses, no es que se casaban con un basquetbolista yankee. No, o sea, genéticamente eran iguales y sin embargo cambiaba algo clínico que podías ver como la altura. Entonces empezaron a decir, ah, es la alimentación. Sí, bueno, pero ¿y la alimentación cómo afecta a lo del genéticamente? Claro. ¿Cómo? No puede ser. Después, cuando terminó la guerra y mejoró la situación, esas familias japonesas volvieron a Japón. Y siguieron teniendo hijos más altos. Otra vez en la nueva cultura. Entonces ahí, eso fue como un hito en la historia del desarrollo, donde se dijeron, pero no puede ser, eso tiene que tener una explicación, porque no entiendo. Y ahí vieron que cuando vos cambias de ambiente, el ambiente genera modificaciones en tu genoma. Entonces, es un problema. Tiene que ver también con eso. A los padres. Bueno, eso ahora tiene explicación biológica y no la tenía. Tiene que ver con esto de la epigenética. Cómo el ambiente influye en el desarrollo. En la diferenciación sexual, también. O vieron al revés, cuando los hijos fueron separados de los papás y ahora usan desarrollo y bueno, ¿cómo les gustaban las mismas cosas? Tenían gustos de comida parecidos y tenían cosas parecidas. ¿Cómo puede ser? Mirá la magia de cómo es, no sé qué. Y en realidad son modificaciones epigenéticas que son, bueno, no sé, a mí lo que por lo menos a mí más me interesa de esto es que responsabiliza a la gente que decide los modos de vida de las poblaciones sobre el destino de las poblaciones. Entonces, ahora ya no puedes decir, y bueno, es la genética, esa gente pobre. No, se sabe que la genética es re pobre. Que encima le tocó igual, mire que haga. No, ya la genética como no es la culpable. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana, no entendí bien esos componentes ambientales, hace referencia, no escuché bien lo que decía Disco de Catamarca, de las sustancias. Puede ser, sí. En el medio. Puede ser, por ejemplo, cosas que se usan para explotar una mina, sustancias químicas, o radiactiva. O el glifosato. Claro. O sea, desde, por ejemplo, algo que todos, que está re documentado. Aunque cambies, aunque modifiques el ambiente, esto está dentro ya puesto del gen de esta gente y sigue reproduciéndose aunque modifiques el ambiente. Es una cosa gravísima. Hay que marcar para que no se pierda que es cuando esas sustancias o esas energías alteran las células espirotilagonas, porque si pasa en la piel donde de golpe una energía, una sustancia cambia tu morfología, puede que no se herede eso, ¿sí? Para que no quede como que todo sí. Puede que no se herede. Siempre tiene que ver con que esas plantas de energía se queden en la abona. Claro, porque lo que vos le vas a dar a tus hijos es, aparte de amor, un óvulo o un espermatozoide. Claro. Entonces, si no se altera el óvulo o el espermatozoide, no lo vas a... Pero en general, son cambios en el ADN que alteran todo el... Aparte, lo peor es, por ejemplo, en el caso de los óvulos, que el material genético queda prácticamente abierto. De hecho, el óvulo termina de madurar, como entendido, cuando el espermatozoide... lo fecunda, ¿no? Sí, sí. El espermatozoide no lo fecunda, perdón, no lo puede evitar. La fecundación es algo que se produce. Bueno, cuando gracias a los dos, perdón. No, no, pero no puede evitar. Es más fuerte que el espermatozoide. Somos como canastas. Que los espermatozoides. Cuando termina la maduración del óvulo. Los óvulos están hechos, ella tiene 7 meses y tiene sus óvulos detenidos hasta que decide en algún momento que alguno participe de una fecundación. Y son los mismos óvulos. Sí. En cambio, los varones van haciendo cada unos 40 días, van renovando estos. Entonces, ella toda su vida, a todo lo que está expuesta, está afectando tus óvulos, son los mismos, es lo que tiene, ya está. Entonces, si nosotros estamos... Sí. Hay dos cosas que te quiero preguntar, que no sé si me vas a desarrollar más adelante. Me quedó haciendo ruido el tema de... hay cromosomas femenino, perdón, cromosomas de la mujer o de la hembra que sí. Aporta también el tema de la determinación del sexo. Sí, igual lo vamos a ver como puntualmente... No, no, yo me imaginé que había mucha gente que... Sí, ahora vamos a tratar. Y después otra cosa, entonces, para la epigenética... ¿Las modificaciones se pueden dar en células somáticas como germinales? Sí, sí. ¿Y son mutaciones que se transmiten? Se transmiten si afectaran las germinales. Ah, perfecto. No, por eso yo como quedé todavía pensando eso que y no me quedó claro. No, no. Se transmiten si afectaron las germinales. Pero también no, no, las somáticas no transmiten. No, no, no. Un cambio. En general, se afecta a las dos. Sí, en general. Contaminación. También puede ser. Y así, si la célula somática, se hace la generación. Si la. A ver, por eso todos sabemos. En realidad por ahí no todos sabemos lo que es somática y germinal, pero básicamente, o sea, si la alteración generada por el ambiente afectó los óvulos y los espermatozoides, se va a transmitir. Y si afectó las células de la córnea, no se va a transmitir porque no tenemos niños con la córnea. A eso se refieren las compañeras, por ahí para los que no están un poco en la cosa de los... Para mí es como un cambio de paradigma lo que decís de la determinación del sexo a partir del cromosoma de la hembra. Por eso... No, no, no de la hembra, No, no, no, ahora lo vemos igual. Pero claro, a mí no. O sea, de los dos, ver qué pasó ahí, digamos. Bueno, esto, vamos a ver, solo les voy a contar de esto, que en el periodo de organogénesis eran esos 3 embriones que vimos, de la semana 3 a la semana 8, ya se forma, adentro del cuerpo del embrión, se forman 2 estructuras que se llaman gónadas indiferenciadas, que después se pueden diferenciar a testículo, a ovario, a las 2 cosas, quedarse en el medio, no sé, pero ya... En la quinta semana de gestación, que era el gotito del medio, ya dentro del cuerpo hay 2 gónadas indiferenciadas a las que empiezan a migrar estas células germinales primitivas que después van a convertir en óvulos o en espermatozoides. O sea que ya un embrión de 5 semanas tiene gónadas pero no sabemos de qué. Es un periodo indiferenciado. Y esas gónadas empiezan a llevar, que son esos puntitos que van por acá, de un lado y del otro, empiezan a llegar estas células que después se van a convertir en óvulo o espermatozoide, veremos. Eso es lo mismo. En este periodo de transgénesis hay otras cosas, aparte de las gónadas, vinculadas con la diferenciación sexual. Básicamente esas cosas son dos sistemas de conducto. Dibujo mejor. Si ustedes ven de frente a un embrioncito, de acá le va a salir un huevo, ¿importa? Esquemáticamente. Ustedes lo ven de frente. Bacteria, tiene de un lado una gónada indiferenciada con sus células adentro, que después veremos germinales, son de un lado, del otro, de los dos. Una de cada lado tienen, después veremos si van a ser dos ovales o dos individuos. Y después, estoy contento igual, ¿no? Después, que vendrían a ser estas de acá. Están bien. Y además aparecen dos sistemas de conducto, que son estos que están ahí. Unos más externos, pero que se cruzan en la línea media, que son rojitos ahí, y otros conductos más internos. Cuando, si nosotros pudiéramos ver esto no se puede ver por una ecografía, no, todavía no, pero si pudiéramos verlo en un embarazo en desarrollo, todavía no podemos decir si va a ser hembra, macho o intersexo, porque es un periodo en el cual es indiferenciado. Y después va a haber algo que va a hacer que se defina hacia un lado, hacia el otro, que quede como en el medio. Pero durante todo este periodo de transgénesis se va formando todo esto, y después, de acuerdo a lo que pase, que vamos a ver qué es, bueno, va a evolucionar hacia hembra, o va a evolucionar hacia macho, o va a quedar en un estadio de intersexo. Estos conductos, yo les puse como las dos opciones de nombre, porque depende después si quieren leer algo, ¿no? Los conductos se pueden llamar paramecios, los rojos, estos que empiezan afuera y se juntan en el medio, se llaman paramesonéfricos, que está ahí escrito igual, o de Müller. Y estos grisecitos, los del medio, se llaman mesonéfricos o de Wolf. Lo importante es que en ese periodo, cuando tenemos la forma de esos embrioncitos que vimos ahí, tenemos los dos conductos y esas dos gónadas que no sabemos para qué lado van a ir. Y falta algo que también tenemos en este periodo, que es indiferenciado, que es algo que se ve a nivel externo. A nivel externo, acá, sería, esa es una foto de barrio, que sería de esta partecita de un embrión en el periodo de la transgénesis. Ay, perdón, no. Es que la cara se ve mejor de esta parte de antes, sí. ¿Se entiende de qué parte es? Sí. La colita del embrión sería esto, de acá. No aprendan, no utiliza pobre. Esta parte del embrión me hizo frente, pero un embrión no, de verdad, ¿no? No, de como mi dibujo. ¿Qué? Lo que tiene en este periodo diferenciado es una cosa que se llama tubérculo genital, ¿ven? Que parece como medio el puntito que se tiene de raíz. Y después tiene dos pares de cresta. Dos como crestas que están en la piel, son estos de afuera y estos de adentro. ¿Sí? Todo eso aparece en, sería como lo que después va a ser genitales externos, como parte de este periodo indiferenciado. Entonces, en este periodo indiferenciado tenemos como tres juegos de cosas diferentes. Por un lado tenemos las gónadas indiferenciadas, que son las que vimos. Por otro lado tenemos los dos sistemas de conductos, Y por otro lado tenemos estos genitales externos como medio intermedio que están ahí hasta que a la espera de algo a ver qué hacen, digamos. Ahí está resumido. Otra vez, yo acá les puse los componentes, ¿cómo se llama?, biológicos de cada cosa, por si a alguno le interesa después leerlo para que les quede escrito el resumen, como quieran. Si no, es lo que vimos, gónadas diferenciadas, los sistemas de conducto y las prominencias, se llaman prominencias embrionarias caudales, porque así queda más lindo, pero las cosas que tiene el embrión a nivel caudal, a nivel de la cola, que es lo que vimos, que es ese tubérculo y los dos pliegues. Bueno, entonces, hay un periodo indiferenciado. Este periodo indiferenciado, la gracia de hoy era ver cómo se salimos de ahí, cómo se diferencia. Para eso, lo primero que va a pasar en el orden es que se tiene que diferenciar la gónada. De acuerdo a para qué lado va la gónada, se va a diferenciar lo demás. ¿Sí? No es que las tres cosas a la vez. La gónada es la primera, y de acuerdo a lo que la gónada haga con su vida, va a determinar lo que pase, claro, lo que pase con el resto, ¿sí? Esto de que la gónada se tiene que diferenciar primero es lo que se conoce como diferenciación sexual primaria. Porque en los humanos lo primero que se va a diferenciar es la gónada y de acuerdo a lo que pase ahí vendrá el resto. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, sí. ¿Por qué pasa una cosa ahí? Ah, ahora con suspenso, así que. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué esa diferencia? Exacto. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a depender si se va a diferenciar a gona femenina o a masculina? En el séptimo, la séptima semana, si se va a diferenciar esa gona en diferencia a ovario, ya puedo ver cambios. O sea, si se va a diferenciar a ovario, ya en la séptima semana empiezo a ver cambios. Si se va a diferenciar a testículo, el periodo indiferenciado dura hasta la semana 9. Hay dos semanas de diferencia. Ese es el momento. 7 en el ovario, 10 para ovario, 9 en el caso de... 7 para ovario y 9 para testículo. Bueno, ahora vamos a los cromosomas, justamente. Bueno, ¿qué cromosomas sexuales tiene el embrión? ¿Qué cromosomas, ahora traducimos? ¿Qué cromosomas sexuales tiene el embrión? Bueno, perfecto. Puede tener XX o puede tener XY. Ahora, vamos a tratar de ver qué quiere decir esto, ¿no? Sí. Porque estaría bien también. Aparte, bueno, esto por ahí para algunos ya lo saben, pero como para ponernos más o menos de acuerdo. ¿Cómo son más o menos los cromosomas humanos? Para tener una idea, para poder sostener sobre la diferenciación cromosómica. Si no sabemos lo que son, se nos va a complicar. Bueno, los humanos, primero, los cromosomas en general de cualquier bicho tienen una molécula de ADN por cada cromosoma. O sea, cada cromosoma es, ¿de qué está hecho adentro? De una molécula de ADN asociada a proteína, toda enrollada. Eso es un cromosoma. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Podemos, si tenemos alguna patología de los cromosomas, podemos tener más, podemos tener menos, pero habitualmente tenemos 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas que nosotros tenemos, en cada célula nuestra hay 46 cromosomas. O sea que hay 46 moléculas de ADN asociadas a proteína. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, de esos 46 cromosomas que tenemos, los podemos agrupar en 23 pares de cromosomas. Yo no les puse una foto para que vean, pero ¿por qué los agrupamos en pares? Bueno, porque en realidad... vamos a usar con el... vienen 23 de un progenitor y 23 del otro. Entonces, por ejemplo, los que vienen de un progenitor más verde y los que vienen del otro progenitor, ustedes vos, por ejemplo, tenés el par 1, el par 2, 23 de cromosoma. 23 pares. De cada par tenés un cromosoma de un progenitor y otro cromosoma del otro progenitor. ¿Sí? Y así de cada par. Suman 46 en total, pero tenemos como 23 tipos distintos de cromosomas. De eso, ¿por qué los agrupamos? O sea, ¿por qué constituyen un par? ¿Por qué no pongo este en otro par, digamos? Bueno, porque los cromosomas que pertenecen al mismo par tienen información para las mismas características. Se llaman homólogos, se les dicen homólogos. Esto, por ejemplo, sería, voy a inventar la característica con el centro, con el cromosoma, pero, por ejemplo, el gen del color de ojos. Que hay mucha personalidad, pero no sé. El que es el color de ojos está en el cromosoma 1. Bueno, perfecto, ¿dónde? En esta parte del cromosoma 1 pertenece el color de ojos. Tanto en el verde como en el que vino el otro progenitor. Ahora, la información que tenga, por ahí es diferente. Por ahí este dice verde y este dice azul, pero es que en el color de ojos está en el cromosoma 1 en esa ubicación. En todos los cromosomas 1 de toda la gente. Puede tener características distintas, marrón, negro, verde, no sé, pero ese gen está ahí en ese lugar. ¿Se entiende por qué lo equipare? Bueno. Ah, y de estos, creo que lo escribí igual. ¿Ya está? Sí. De todos los pares que tenemos, tenemos uno, dos, así, tenemos hasta el par 22. Todos estos se llaman cromosomas somáticos o autosoma. Y el par 23 son los cromosomas sexuales. Y en vez de tener números como nosotros, que cromosoma 1, 2, 3, sí, los cromosomas sexuales se llaman X e Y. Vos tenés, tenés dos opciones, en realidad, más o menos. Cada, o sea, funciona igual que los demás. Vos en tu par 23 te viene uno un progenitor y el otro el otro progenitor. Cada progenitor te va a dar o un X o un Y, digamos, no hay más opciones. Entonces, uno te da un X. Si el otro progenitor también te dio un X, vos sos XX, que en general se correlaciona con una hembra. ¿Para no saber por qué? Si un progenitor te da un X y el otro progenitor te da un Y, eso en realidad genera su correlación con un varón. Pero son, es un par cromosómico igual que los demás. Se lo diferencia porque en realidad no son homólogos. Puedes tener homólogos, tenés un X y otro X del otro lado, o puedes tener un X y un Y. Y en ese caso, generar su correlación con un varón. Pero vamos a ver por qué. ¿Se entiende esto de los cromosomas, más o menos? ¿O no? Sí. No puedes tener dos Y. Porque no es compatible con la vida. Esto también va en contra del, de la teoría del supermacho, porque en realidad las mujeres tenemos en nuestra cromosoma, tenemos dos X. O sea, nuestro par 23 es de dos X. Los varones tienen un X y un Y. Entonces, no se puede producir una fecundación entre dos varones. O sea, nosotros como mujeres que tenemos solamente X, en nuestro par son dos X. Entonces, le vamos a dar a nuestros hijos siempre un X, no tenemos otra cosa. O sea, o el X derecho o el X izquierdo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, un X. Los varones tienen un X y un Y. Entonces los varones le pueden dar o el X o el Y. Pero nunca puede ocurrir que dos varones entre sí, porque no se puede, sería la fecundación entre dos espermatozoides con Y. O sea, no es viable. ¿Se entiende? Como las mujeres siempre vamos a dar un X, el que decide si le da el de varón o el de mujer es el tipo. ¿Por qué? Hay una vez que más de hablar con la hipótesis de la y es que realmente ha pasado que la mitad de los espermatozoides de los varones, la mitad de los espermatozoides de los varones tienen el cromosoma. Ellos tienen par sexual, un X y un Y. Entonces, con dos de los espermatozoides, a la mitad de los espermatozoides le ponen este y a la otra mitad le ponen este, estadísticamente. ¿Cuál participa de la fecundación? ya la humanidad probó cualquier temperatura de combustión. Claro. No sabe. Sí. Tengo una pregunta. Si yo quiero un caso de riesgo que aunque no efectivamente pueda ser, si está ahí, ¿es viable eso o no? No es viable. Más allá de que no puedo quitar dos personas, ¿sí? ¿Podría elevado con el laboratorio con él? No es viable, porque el cromosoma X tiene 12 genes, es mucho más grande. Ahora igual hacer una foto. Mucho más grande y tiene un montón de información que está ahí para sobrevivir. O sea que por lo menos un X tenés que tener. Si no, no. Una pregunta, ¿es viable un embrión que se produce en laboratorio con 2X de 2 óvulos? O sea que no. en el caso de dosis no es viable, 2X provenientes de un óvulo. No, porque en realidad hay otras cosas que condicionan la viabilidad de la gameta, o sea, del óvulo, digamos. Independientemente del cromo, se intentó hacer eso y por ahora no se puede. Pero hay otros condicionantes que alteran la formulación, digamos. Sí. En el caso de intersexo, ¿cómo sería? Ahora, porque es más complicado. Tenemos que terminar de ver la diferenciación como para que vean. En el caso de, o sea, a nivel cromosómico, que es lo que estamos, veamos hasta acá y después vemos el resto. A nivel cromosómico, vos te puede pasar que tengas, en vez de tener XX o XY, que tengas, por ejemplo, XXY. O que tengas dos líneas celulares a la vez. Puede ocurrir. Es rarísimo. No. Bueno, si es hombre o mujer, se puede ver. No, pero puede ser que haya una comunicación anómala y un desarrollo raro, digamos, fuera de la vía habitual, y que tenga un embrión que tenga coexistencia. En algunas células tenga XY y en otras células tenga XY. Esto es tremendamente raro. Bueno, justo como lo nota, puede existir eso. Entonces acá hay como en el intersexo, en cuanto a las gónadas y los cromosomas, hay como dos opciones. ¿Escucharon hablar de la palabra hermafrodita? Sí. Bueno, en biología, hermafrodita verdadero, o sea, hermafrodita es extremadamente raro, y se lo llama a la gente que tiene coexistencia de tejido ovárico y testicular. Sí. Que vos puedes tener de un lado un ovario y otro lado un testículo, o puedes tener las gónadas indiferenciadas, ¿vieron? Sí. Se diferencian a partes mezcladas, o sea, que la misma gónada haya un poquito de ovario, un poquito de testículo y del otro lado lo mismo. Eso es un hermafroditismo verdadero. Y es un estadio de intersexo, porque no lo puedes decir si es macho o es hembra, pero es extremadamente raro. Lo más común dentro de los estadios de intersexo son estadios en los que vos tengas la gónada diferenciada para uno de los dos lugares, sí, y el resto para otro. Por ejemplo, vos tengas la gónada diferenciada testículo y los genitales externos femeninos. Esto es la forma más habitual de intersexo, que eso lo vamos a ver ahora. Pero en cuanto a cromosomas, existe que tengas mezcla de cromosomas, pero es súper raro. ¿Sabían esto lo preguntaba? Ahí voy, esto ya tiene una en los libros de medicina muchos que aparece pseudohermafroditismo, ¿no? Vos leías que la señora, bueno, ¿de dónde tiene? Tengo una pregunta, ¿cómo se llama también? ¿Cómo entra en la categoría intersexo? ¿Alguien tiene toda su sexualidad? termina toda su... No sé si será algo, nivel hormonal masculino, o sea, ahí sí. Pero en realidad es biológicamente discutible. Eso sí sé que lo vamos a ver, pero en realidad depende muchísimo, pero depende del tipo que le atienda. En realidad, con una aplicación adecuada, no, pero en realidad es todo por eso. El sexo gonadal, el sexo de los conductos es el que vimos, y el sexo de los genitales externos, que vamos a ver ahora, vamos a hacer esta teoría que dijimos que eran indiferenciadas. De diferente nacer para el mismo lugar, el sexo es uno solo, pero aunque vos tengas los otros cromosomas. De vuelta. Vos lo que dices es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien tiene XX, los cromosomas, y tiene testículo, los conductos diferenciados para varón y los genitales externos también diferenciados para macho? O sea, todo así. Pero tiene XX. En realidad, clínicamente, todas las características físicas son masculinas, o sea, son de macho. Sí. Entonces, no es una esteril intersex. No se me puede decir, bueno, sí, sí, sí, pero es como que me cuesta entrar en la categoría intersex, ¿sí? O sea, como para mí, es lo que tenés, ¿no? Cuando está fijo, esto yo lo había dicho, que es cromosoma, o sea, dice sí, lo que es endocrino y lo que es la parte de la genitalidad. Como que cuando una de esas tres estaban como no lo ahí se los puedo llamar un tercer. En realidad, no. O sea, desde el punto de vista muy cirugista lo podrías hacer. Casi ni aún los médicos ya casi no lo hacemos. Pero yo lo trataba más en realidad como una idea de que a un intersex se lo suele patologizar, o es intersex, hay algo que está mal, sí. Y al, para mí al incluir también esto, lo que hace es ampliarlo. Esto de pronto me veo, en la junta había un chico que de pronto, a través de un experimento, no sé qué cosa, le salió que era XX, ¿no? Sí. El tibio era un tibio. Es que eso es lo que pasa, y ese tipo... Es un tipo, o sea, es un pibe, obvio. La escuela no es un tercer. No es un tercer. Sí, yo te entiendo. Sería patologizarlo. No, claro, por supuesto, pero para es como, para mí estoy hablando como está escrito, porque al contrario, lo que yo solamente lo tomo, quiero tomarlo como al contrario, justamente. La idea de, para no patologizarlo, una tercer es la idea de que la intersexualidad es mucho más amplia de lo que uno se imagina. De hecho, la categoría hombre y mujer, o sea, como la tenemos tan diferenciada, está mal, es como tan un continuo, que la intersexualidad no es como algo tan bien establecido como tres categorías únicas. Pero bueno, igual es en realidad no, y además por eso la categoría intersexual hay una variabilidad. ¿Podríamos volver? ¿Es considerado patológico la intersexual? No. Depende de mirar. Mucho más la armonía. La diosa la armonía ni siquiera en el mundo. ¿Sabes por qué tengo tanto hincapié? Porque los chicos tienen mucha curiosidad con el introducción. Claro. Tienen que tener muy claro los conceptos para poder transmitirlos. Sí. Porque ellos están continuamente con este tema. Les llama muchísimo la atención y está bueno. Entonces, la verdad es que. Sí, esto de que se veo que tiene cromosomas XX, nosotros no nos hacemos estudios de cromosomas, pero por ahí no pasamos a alguna natural. Si hiciéramos todos, saldrían muchísimos. Exacto. Eso es, a mí se diagnostican esos casos. O sea, cuando lo único que tenés, que no es como coherente con la línea tradicional, es que tenés cromosomas para un lado y todo lo demás para el otro, eso en general es cuando te hacen un paletismo por ese motivo. Claro. Ah, por eso es. No, no, porque la persona tiene un problema. La persona se llama una chapo, ¿no? La chapo. Es decir, no, yo no soy intersex porque no estaría patologizando, estoy patologizando a los otros. Entonces, para mí está bueno la idea de ampliar la idea de intersexualidad para precisamente para evitar la patologización de aquellas personas, porque no son hay intersexes, no paramos, no son intersexes. Sí, no, no, igual tampoco es que vos podías respetar a otro que se hizo, no necesitas pensar en la categoría para la idea de intersex, la idea de algo que le sale a lo que es hombre o mujer, y la idea de poner dos categorías únicas y una intermedia, la cual no me queda otra que poner la patológica, porque tal para mí, no, pero hay una tendencia, no digo que no, mira, igual. Hay una tendencia, o sea, lo de la OMS en realidad es algo totalmente formal, pero vos, o sea, cualquier médico que hable, o la mayoría de médicos que hable, o los pacientes que atienden, yo trabajo en el cierre, que es un hospital de niños, hemos jugado con eso, es una patología, o sea, conceptualmente para la gente y para todo el equipo, no solo los médicos, pero para social, o sea, todo el mundo. Por eso usted decía como, para mí era lo contrario, era patologizar al pibe que justo sufrió. En realidad, el problema que hay con este tema, hay muchos, pero uno muy grande, es que hay un montón de avances, que vienen de un montón de disciplinas no médicas, y que muchas de estas movidas crearon por grupos de pacientes a nivel mundial. empezaron a trabajar grupos de pacientes en esto. Un montón de avances que se hicieron en esta, de infusiones, de ampliación del análisis, un montón de cosas, vienen de disciplinas que no son médicas. Y muchas de esos grupos se crearon a partir de grupos de pacientes, de testimonios de pacientes, un montón de cosas de pacientes. Pero los pacientes después tienen que ir al médico y la categoría, o sea, la educación médica y toda la forma de atención de los médicos, y todo lo que viene, digamos, no solo los médicos, digamos, todo el sistema de salud no está como en otra sintonía completamente. Entonces, cuando vos lees un libro de medicina, te sigue diciendo patologías de la diferenciación sexual, 2 puntos. Y ahí se da. Y todos estos otros avances se hacen en otras, yo estoy justo haciendo una tesis de maestría sobre ese tema. Justo, ¿no? ¿Era necesario? Entonces, por ejemplo, Foucault tomó el primer caso de una mujer con un pseudohermafroditismo, como categoría médica o categoría intersexo, es el primer caso que hubo en la literatura de alguien que dejó su propio testimonio. Ella dejó su testimonio, pues lo puedo pasar, está buenísimo, escrito en una francesa, y después se suicidó. Es el único, le fue muy bien, adivina por qué, se metieron la iglesia, el estado, los médicos, ella era feliz a opinar sobre su categoría. Hay mucha gente todavía, bueno, Foucault tomó ese caso para escribir sobre la sexualidad, ¿vieron qué? Sí. Bueno, el problema es que vos empezás a buscar cosas para hacer una tesis y buscar un montón de cosas. Todas las cosas que hablan de lo que ustedes están hablando ahora vienen de lo no médico. Muchos vienen de pacientes, o sea, muchos fueron testimonios de pacientes que empezaron a armar movidas, que empezaron a conectar, sobre todo con gente de las redes sociales, empezaron a escribir, a producir, a hacer todas esas categorías. El cambio de categoría de la OMS fue a partir de estos grupos. La presión. Pero los médicos te siguen enseñando lo mismo, te siguen igual. Yo escribo la tesis, vuelvo al hospital. No, bueno, es chiquita, te escucho lo mismo. Y es increíble, pero en realidad me parece que tiene que, para poder hacer un cambio en esto, tenemos que cambiar la educación médica, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo un poco voluntad. Porque si la sociedad, es como que la educación médica desconoce el cambio social que hay en relación a esto y a muchos otros temas, ¿no? Pero no sé si se entiende. Entonces, hay una tensión. Creo que fue un consejo médico de que, ay, ¿cómo le vas a decir al doctor lo que también me quiere? Además, es re lindo opinar sobre los demás y decirle, vos, claro. Entonces, esa tensión, lo único que termina generando es sufrimiento en la gente que tiene esa. Claro. A mí me parece que el discurso médico, y esta cuestión del supuesto saber del discurso médico, es el médico el que le dice a la sociedad cómo son las cosas, y no admite que la sociedad o los cambios sociales cambien el discurso médico. Y ahora, una cuestión ahí de, yo capaz agregaría algo, ahora hace mucho tiempo la comunidad científica tenía un prestigio más propio. Ahora, por lo menos para mi forma de ver, ni siquiera es el médico el que le dice a la sociedad, sino son algunos grupos de poder los que le dicen al médico lo que tiene que decir. Claro. Ni siquiera viene la comunidad científica. O sea, el tipo del laboratorio que te quiere vender tal hormona, el tipo que quiere categorizar a la gente con algún fin, le dice a la comunidad médica lo que ni siquiera antes, por lo menos, podíamos inventar cagadas solos. Pero ahora es terrible. Bueno, las investigaciones están todas dirigidas por grupos económicos. Claro, entonces ni siquiera el discurso médico es médico. Ya. Y bueno, porque la ciencia tiene nombre y apellido. Claro. Digamos, la ciencia aplicada. Y ahora, y como mucho siempre lo subo, pero se ve muy fuerte con la de la obligación, entonces todos los grupos de poder metidos dentro del discurso de la ciencia, entonces ni siquiera podemos confiar que se le ocurre un médico en realidad, tampoco, ¿no? Bueno, volviendo a los cromosomas, que no sé... Ah, esto era... estos son cromosomas humanos. Esta foto... Ahí volvió. Esta es Estos son cromosomas reales humanos, así como palitos. Cada uno piensa que es una molécula de ADN toda enrollada así. Metida, enrollada con proteínas para que se ponga bien chiquita. Los cromosomas más grandes, este por ejemplo, que es un cromosoma 11 podría ser. Este, que es uno de los más largos, si yo agarrara la molécula de ADN y la enrollara y le doy la punta biblia así, por ahí mide más o menos 1,70 m la molécula de ADN, desenrollada. O sea, tengo que enrollar muy bien para que le entre una de esas dos. 23 pares, claro, lo creo más. Entonces está súper, súper enrollado. Es una molécula sola, pero súper enrollada en cada uno de estos. Y estos son los homólogos. Esto es lo que encuentro cuando agarro una célula, agarro un núcleo y lo rompo y miro los cromosomas extendidos. ¿Por qué la 1 es tan grande? La realidad, al señor que escribió esto, se le ocurrió agruparlo de mayor a menor. Ah. Y por eso le puso 1 al mayor, 2. ¿Ves que se va a dar un...? No. ¿Por qué se llama 1? Porque sí. Al tipo se le ocurrió poner los pares de mayor a menor. No, ¿por qué hay tanta diferencia en el tamaño de los pares? No sé por qué. Porque no, el 22 parece muy chiquito y el 1 parece muy grande. Es que son, en realidad sí, pero el por qué se ordenan así es porque el tipo se le ocurrió. Pero no sé, en realidad igual es igual de malo que te falte este que te falte este, por ejemplo. Y, igual que incompatible con la vida, digamos. Pero el tamaño. Piensen que en realidad el macho de un cromosoma, o sea, de una molécula de ADN tan larga, de cada cromosoma, en realidad, ahí adentro la información de este cromosoma, que realmente son genes que codifican para características, es menor al 90%. Casi todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, más del 90% de todo ese ADN, no codifica para nada conocido, no son genes. Ese ADN no se sabe bien para qué sirve, mudo. Por ahora. ¿Quiénes no son? Lo que pasa es que ahora se está estudiando por qué son y para qué está ahí. Porque está, que funciona tan rápido. Claro, o sea, muchas cosas son, quedaron de la evolución de la especie, pero hay, sí, pero hay muchas que no se saben, la mayoría no se saben. O sea, hay partes que sí. ¿Cómo son restos virales que se fueron metiendo? Y que quedaron como valida. Bueno, acá se ve como en realidad la molécula de ADN está como enrolladita, metida ahí adentro del cromosoma. Y dentro de esta molécula de ADN, larguísima, forma un cromosoma solo, pequeños segmentos de esa molécula son los que llamamos genes. O sea que un gen es un pedacito de ADN que tiene la capacidad de codificar para algo. Pero no es que toda la molécula es un gen atrás del otro. Es más, casi toda la molécula no tiene genes. Menos del 90% de la molécula son esos pedacitos que codifican para cosas que se llaman genes. Bueno, y esos genes son bastante importantes también para la determinación del sexo. Nosotros dijimos, hasta ahora hablamos de determinación del sexo, de la determinación cromosómica. O sea que dijimos, ¿qué pasa cuando tenés XX o cuando tenés XY? Nada más. Pero la compañera, por ejemplo, planteaba la idea de que vos podés tener cromosomas XX y sin embargo tener todas características diferenciadas. Y bueno, ¿y cómo puede ser eso? No me entra en el esquema. Bueno, la determinación genética del sexo no habla solamente de los cromosomas. Habla de los cromosomas y de lo que hay adentro de los cromosomas, que son los genes. Entonces, ahí tendríamos como dos categorías. Por un lado, la determinación dentro de genética, la determinación cromosómica, que es la que vimos. Y por otro lado, la génica, que es la que se refiere a qué genes están adentro de esos cromosomas. ¿Acabamos bien con esto? Bueno, volviendo a la determinación sexual primaria, que era esa una indiferenciada, si se va para testículo, para ovario, ¿qué hace? No se asusten, ¿eh? Esto es una simplificación de los genes que determinan, pero solamente es para contarles una cosa, ¿no? Hace unos menos de 20 años, los tipos que seguían diciendo que el varón definía todo y todo y todo, decían que adentro de gato diferenciado a macho. Quiero que dice, a hembra y XY a macho. Pero ¿qué sabía? ¿Qué había dentro del cromosoma que hacía que te diferenciaras a ti? Adentro del cromosoma hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué era lo que te determinaba? Entonces, hace unos 20 años, un tipo encontró un gen que se llama SRI. Este gen está dentro del cromosoma Y. Y el tipo está muy contento porque este gen es el que determina que la onda diferenciada se transforme en testículo, que active y se convierta en testículo. Se llama también gen determinante testicular, porque es el pedacito del cromosoma Y que hace que la onda se convierta en testículo. Ese es el rey. No es que lo hace él solo, o sea, este gen tiene que activar a otro, pues activar a otro, ¿verdad? Y termina diferenciándose, esta onda indiferenciada que teníamos en ese embrión de 5 semanas, a testículo. Además de diferenciar a testículo, este gen, a través de la cascada de copas, bloquea de este lado la cascada que va a terminar con la onda del testículo. Y de este lado es la cascada que va a terminar con la onda del ovario. ¿Sí? La, los ovarios. Como ven que hay flechas cruzadas de un lado y del otro. Bueno, cuando la onda, o sea, los genes dicen. Adentro el tipo tiene un cromosoma X, un cromosoma Y, entonces tiene este gen que se llama SRI, que viene dentro del cromosoma. Entonces, dice, bueno, a mi onda diferenciada la voy a convertir en testículo, por ejemplo. Empieza a activarlo, pero también tiene que bloquear el sentido contrario. Por eso el menos, ¿no? Ahí de la por eso el menos. Claro. Lo mismo hacemos nosotras. Cuando este gen, igual, hacemos lo mismo por el rey, digamos. La determinación de la gónada a ovario implica bloquear la cascada testículo. Las dos tienen que bloquear a la otra. Si no se produce bien este bloqueo de la cascada contraria, podés tener coexistencia de tejido testicular y de tejido ovárico. ¿Sí? Y otra cosa, de todos estos genes que estamos viendo acá, y falta un montón, pero yo no quería que se levantara el petróleo. El único que está en un cromosoma sexual es el SRI. Este está en uno de los pares, los somáticos que eran. Este también. Entonces, en realidad, los cromosomas sexuales no son lo único que determina. Porque vos ponele que tenés el cromosoma Y y tenés el SRI bien. Tus cromosomas sexuales están divinos, perfectos. Pero te falta este gen, que está en otro cromosoma. Bueno, no vas a tener un testículo. Tu onda va a quedar o indiferenciada, o si no puedes bloquear esto, va a quedar ovario. ¿Entienden? Entonces, ahí voy, ¿eh? Entonces esta persona tendría, por ahí, XY, pero tendría ovario. Que es lo que decía la compañera. O puedes tener un cromosoma ahí al que le falta justo el pedacito de ese rey. Entonces te quedan dos cascadas. ¿Sí? Que no se produzca bien el bloqueo, puede tener, por ejemplo, algo que ocurre que es una mutación en el cuchillo. No se puso, pregunta por qué, la compañera pregunta por qué, puede ser que no se produzca bien el bloqueo de la cascada contraria. Aclaro algo, esto es extremadamente raro, y sería la bruja del hermafroditismo verdadero que es rarísimo. Pero como es tan raro, se pusieron a estudiarlo, porque no me salió. Entonces, lo que se vio, esto es claro, pobres ratas, porque... Claro, o sea, para estudiar esto, ya, como en el derecho humano, ya no les da, pero ya para acá mismo, por lo menos publican. Por lo menos publican ratas. Entonces, lo que hacen es agarrar pobres ratas y le alteran este gen. Agarran la molécula de ADN y donde está el genético lo alteran, le cambian alguna base, lo dañan. Entonces, lo dañan de tal manera que pueda activar, seguir activando esta cascada, pero no tenga la capacidad de inactivar la otra. Ah, y ahí es cuando comienza la problemática que se publica tanto tiempo. Si ves al agua hay un grupo estudio de esta. Las ratitas ahí. Bueno, hay gente que le gusta. Yo no. Cada uno. Sí. No. Los hermafroditas. No. Los hermafroditas que es cool. Como es algo tan raro, tenés que manejarte con los casos publicados que hay, porque no es que hay mucha facilidad. No hay de los hermafroditas verdaderos, o sea, cuando tenés coexistencia de los dos tejidos, ovario y testicular, son infértiles. Porque condicionan, después que tengas un montón de alteraciones funcionales que hacen que no puedas tener. ¿Puede quedar en alguna persona de alguna hipocondriada? Sí. ¿Y qué significa? ¿Que lo tienen y que lo... Pueden quedar, en general hay, pueden quedar, en general hay algún grado de diferenciación. Cuando vos no lo podés determinar con imágenes, por ejemplo, esto es una ecografía, y no lo podés determinar, lo que terminás haciendo en general es una biopsia, lo sacás un pedacito y lo analizás. Y analizándolo en el microscopio y haciéndole pruebas y qué sé yo, en general terminás viendo que quedó parcialmente diferenciada testículo o parcialmente diferenciada ovario, como que se está diferenciando y se quedó en el camino. Funcionalmente estas gonas no actúan, digamos, en general son pacientes infértiles, sí. Pero en general sí se puede determinar para qué lado iba. Los genitales se desarrollan, ¿no? Ahora ven. Tengo una pregunta. En caso que planteaba la compañera de un hombre con todas las características de macho, pero sí, con XX, ¿es posible producir fecundación? Absolutamente. En general, estos casos, yo como pediatra, lo es raro, no es que lo vea todo el tiempo, pero se ve bastante, porque es mucho más frecuente, es lo que dicen las chicas, de lo que se cree. Pasa muchas veces que tenés un nene con alguna enfermedad, entonces necesitas hacerle un cariotipo a los papás. Cariotipo es mirarles los cromosomas. Pero, ¿y? O sea, los papás que tuvieron a ese hijo que es su paciente, con lo cual son fértiles. Sí. ¿Qué? No, ni saben que... No, ni se te ocurre. Vos le pedís por otra cosa, nada que ver. Sí. O para ver si es compatible para un trasplante, sí, o para... Y le haces el estudio y hola Roberto, venga, tengo que contar. Y el tipo por ahí era XX. Entonces, ¿lo contó? ¿Para qué? Porque es su información y su derecho. ¿Y el chico es XX? Es un hombre absolutamente normal. Totalmente normal. Pero por ahí yo veo un cariotipo y soy un XX y no falta nada por ahí, por eso que verdadero. No. No, no, pero no. Hermafrodita verdadero, es viable. Es viable el embrión, pero sí hay disparidad en los genitales externos, en otras cosas. Pero en las otras, en el otro desarrollo... ¿Del resto de las cosas? Por ejemplo, intelectualmente puede ser absolutamente normal. Y tiene la misma expectativa de vida, todo, ¿no hay? Lo que pasa es que el hermafroditismo verdadero es tan raro, claro, que no hay mucho estudio sobre el tema, porque es tan raro. No son los estadios de intersexo de los que hablamos habitualmente. Pero siempre va a ser sí. Y nos escuchemos en las respuestas porque si no... estamos por mucho difícil. Hay una cosa que estaba diciendo, cuando levantamos la mano también miramos que hay una y por ejemplo en este caso que no sé, un macho, sí, pero típicamente es macho, pero su genotipo es XX, ¿verdad? Sí. Y no tiene problema para reproducirse. ¿Qué va a tener? ¿Dos hijas mujeres? O sea, en sus espermatozoides, los cromosomas sexuales van a ser XY solamente o puede haber XX solamente o puede haber probabilidades de que tenga espermatozoides XY. ¿Cómo es usted? El ejemplo era genotípicamente macho, genotípicamente hembra. Bueno, imagínate esto. En realidad no es genotípicamente, ¿verdad? Pero digo, es genotípicamente. Por ahí tiene 2X y a uno de los cromosomas X por alguna cuestión en la formación de la gameta se le pegó un gen FRI. Ah, claro. El de ahora es FRI. Y el otro tiene el que le hace otro cromosoma. El tipo lo tiene que tener. Y en el caso de va a ser un varón, él, un macho. Y la mitad es que él va a poder producir dos tipos de espermatozoides. Con el X, este, sí, igual, y con el X, el resto. Lo que espermatozoides con este X, que participan en una conjugación con un óvulo, con este, con el otro óvulo tiene un X así. ¿Qué va a hacer este embrión? Humano. Macho. ¿Y este? Claro. Y por ejemplo, en el caso que sea previo, que fenotípicamente una mujer se lo tiene y se aporta siempre el X, ovario. ¿Se aporta siempre? En realidad no. Bueno, ella puede aportar el hilo, lo que pasa es que si el ella participa en una fundación con un espermatozoide y tiene un hilo, no le hago la no patologizamos a esto que también puede estar con una intersexualidad, ¿sí? Porque está bueno porque meta social, es necesaria esa dicotomía entre hombre y mujer, necesitas relaciones de poder, es necesario, ¿por qué patologizas algo que no va en contra de una? No, mira, vos decías, una vez yo nazco con un problema en el corazón, y donde eso es incompatible con la vida. Si yo nazco con las dos genitales, no es incompatible con la vida, de ningún modo. De todos modos se patologiza, de todos modos se le da una importancia como si yo tuviera un problema de corazón y se va directamente al quirófano y hacer algo para que sí meterlo en el ojo. A la categoría, una a la otra. Y esto está bueno entenderlo porque hay sustancias en relaciones de poder muy fuertes y yo no puedo usar cosas en internet porque tengo que dejar bien marcado quién es hombre y quién es mujer para determinar los roles de uno y de otro. Por eso para mí, como patología, algo que visiblemente yo no lo puedo determinar con uno y otro, y no puedo, entonces me da lo mismo, ni siquiera te cuestiono si es patológico o no, si vos sos, decís como mujer, pero sos de visible, te chupa nada. Claro. Bueno, no le importa, ¿sabes? Claro, que importa, pero no puedo pensar como de la en los estadios de intersex, en realidad, clínicamente, hay una variabilidad enorme. Algunos de ellos, o sea, hay dos cosas. Algunas de estas situaciones clínicas ameritan seguimiento médico porque coexiste lo genital con alguna alteración en otro órgano que puede traer complicaciones para la salud. En ese caso está justificada la intervención médica sobre lo otro, no sobre lo genital. Una de las causas más comunes es una alteración en una enzima que además de producirte una alteración en la diferenciación sexual, que eso no altera tu salud, te produce alteraciones en el manejo del agua, del sodio corporal, y ahí sí, porque ahí te pueden pasar cosas graves, pero en realidad el sistema médico tendría que intervenir sobre eso y darle a la persona la posibilidad de alguna otra intervención si la persona la elige, explicándole que eso no es un riesgo para su salud y que no tiene que intervenir directamente. Hay muchos estadios de intersexualidad que tienen que ver con alguna alteración en el desarrollo habitual que solamente trae una diferenciación sexual que no es la clásica, nada más. Y en ese caso no habría por qué intervenir. Hay mucha cosa, sí, de, uy, pero entonces, ¿qué? Que operémoslo lo antes posible. Yo trabajo justo en pediatría, no sé mucho de cómo se ve después en los adultos, pero en los chicos, no, hay que definir acá. Y hay un problema muy grave que es con el documento. Hace poco tuvimos una paciente en el hospital que necesitaba, que tenía una condición clínica, o sea, aparte de tener una alteración en la diferenciación sexual, tenía asociada una alteración urinaria, entonces sí, había que operarla de lo urinario, porque tenía infecciones, tenía un problema en el corazón, tenía un montón de cosas entre las cuales estaba la alteración de la diferenciación sexual. Pero si nosotros no decíamos de qué sexo era, femenino o masculino para la categoría legal, no le daban la obra social. Entonces, la teníamos internada. Claro, exactamente. Esto es lo que pasaba. Y nosotros no podíamos certificarlo. Entonces, sí. No, te pregunto, y con esto, con la ley de género, eso no lo soluciona un poco porque yo puedo tener un sexo indefinido médicamente, pero yo puedo decir, bueno, yo, dado que yo si tengo que elegir, yo elijo que mi nena... Es que es una recién nacida, entonces, era una recién nacida, bueno, tuvimos que... Esta gente, lo que hicimos fue algo que no estuvo, fue lo mejor que se nos ocurrió en realidad, que fue hacer un grupo de trabajo interdisciplinario, trabajar con la mamá, que era una mamá adolescente, o sea, que trabajamos con la mamá y los papás de la mamá. Para fue horrible porque hubo como que apurar la decisión de cómo la ella lo querían, la quería anotar. Sí, la ley de identidad de género lo que nos daba la posibilidad era que la mamá eligiera, que ni siquiera estaba contemplada la ley. Tuvimos que poner un abogado para que diga que a través de esa ley se entendía que la mamá podía elegir porque la paciente tenía un mes, o sea, dos cosas que tenía que justificar y no tienen sentido. Entonces, una vez que logramos eso, la mamá tenía 17 años, entonces también era un problema legal para la mamá, los papás de la mamá. Y entonces, con un grupo, inspecciones y trabajo y qué sé yo, la mamá tuvo que decidir cómo anotarla, reapurada, porque la nena necesitaba el traslado, era de lejos, necesitaba la obra social, pero una cosa horrible. Y lo que nos resultó muy interesante a nosotros fue que la mamá terminó decidiendo cuando le dijimos, o sea, nos iba preguntando un montón de cosas, anatómicas, íbamos viendo juntos que tenían, que no sé qué, que esto. Cuando vio que ella la esperaba como una nena, o sea, siempre su idea en el aparato era una nena, tenía nombre de nena, todo nena, y no tenía útero. Entonces ella decidió que el condicionante era que ella no se iba a poder quedar embarazada, y que eso la condicionaba como macho. Entonces decidió, eso fue lo que ella hizo, bueno, eso fue muy interesante esto, o sea, lo que ella hizo definir fue, no tiene útero, entonces no puede quedar embarazada, bueno, entonces se fumaron. Fue interesante. No. Por ahora no. No, es que necesitábamos, en realidad necesitaba la graduación. No, fue para anotarla. No. Eso, si ella quiere, va a ser grande, que sea ella. Lo que pensaban en bueno, si no impacta sobre la salud, entonces, claro, la definición, el componente, la importancia que tiene ese componente en relación a la fertilidad y a la capacidad de reproducir, tiene que ver con mucho de lo que ustedes ya estuvieron viendo en aspectos históricos, que es lo que define finalmente si alguien es. ¿Te puedes embarazar o no? Es como. A ver, si es la posibilidad de reproducción, si hubiera sido genéticamente infértil, entonces no. ¿Qué sexo lo hubieran puesto? No, lo que pasa es que acá, sí, claro, esto fue lo que nos resultó interesante a nosotros. No era una decisión ni correcta ni incorrecta ninguna de las dos. Creo que lo que era incorrecto era obligarla a decidir, para que la hija tuviera su derecho a la salud asegurado. No, lo que destacábamos nosotros era que nos resultó interesante que esa fuera lo que ella, lo que le hiciera decidir. Perdón, ¿esa cita es femenina? Ambiguo. ¿Eh? Ambiguo, pero no. Los externos eran ambiguos, como que veía sin una. Como muy grande para un clítoris, muy chico para un pene y ambiguo. Esa es la limitación de la ley de identidad de género, como decía por allá una compañera, que vos. De esto de cuadrito, les quiero solamente contar una cosa, en realidad. Vieron que nosotros dijimos que en el país diferenciado había tres categorías, digamos. Sí. Estaba la gónada, que la vimos, que lo que determina es los genes, se diferencia para testículos o para ovarios, los cromosomas, y los genes dentro de los cromosomas. Y después nos quedamos por decir, porque habíamos visto que había dos sistemas de conducto, ¿se acuerdan? Igual. Y los genitales externos, que eran esos indiferenciados que aparecían, y teníamos que ver para dónde se diferenciaban. Esto, otra vez, no es para eso, ¿no? Pero, una idea, dos minutos nada más. La una indiferenciada, imaginemos que se había diferenciado gracias a que tenías cromosoma Y, producto del genes al rey, a testículos. Una vez que vos tenés testículos, los testículos empiezan a producir por una serie de cosas un hormona que se llama testosterona. Y la testosterona va a condicionar que la conducto de Wolf, creo que había dos conductos, sí. Que la de Wolf se diferencian al vinilismo, vesícula seminal, ¿entendés? Sí, sí. La gona se tiene que diferenciar. Y después, una vez que la gona se diferencia el vesículo, sí. Empieza a sintetizar cosas que siguen la cascada con los otros órganos. Sí. Pero si la gona no se diferencia, el resto no se diferencia. La gona, por eso se llama la terminación sexual primaria, la gona gal. La primera es la gona. Una vez que ella se diferenció, perfecto. Y empieza a ir la testosterona que hace que se desarrolle los conductos de Wolf a derivados masculinos. También el testículo empieza a sintetizar, no sé dónde está por acá, una sustancia que bloquea la diferenciación de los conductos de Müller a femenino. Pero el testículo hace eso. Tuvo una tenía como una diferenciada que se diferencia el testículo. Ahora, el testículo bloquea la diferenciación de Müller a femenino, o a hembra, y activa la diferenciación de Wolf a de macho. Y también la testosterona que sale del testículo va a terminar convirtiéndose en otra, pero viene de la testosterona, que hace que el tubérculo genital y los dos pliegues que tenían en el periodo diferenciado se conviertan en genitales externos masculinos. ¿Sí? Y ahí entendemos pues dos segunda esa segunda etapa también puede haber fallo. Absolutamente, entonces por ejemplo, vos tenés todo perfecto acá, pero te falta la enzima que fue a hacer un ejemplo que lo tengo que saber de ti, para que tengas la idea. Vos tenés la testosterona del testículo, pero te falta esa enzima que es la que convierte la testosterona en la forma activa de los genitales externos. Entonces, tenías que tomar ahí que no se reía, o sea que tu mamá es un diferente testículo. Perfecto, un testículo normal que produce testosterona, entonces tenés derivados de Wolf, que son los que dan todos los conductos masculinos, bloqueaste los derivados de Müller, que son los que dan ovario, trompa, útero, trompa, todos los conductos femeninos. Con lo cual tenés testículos, genitales internos de varón, de macho, pero te falta esta enzima. Entonces, no podés activar la diferenciación de los genitales externos a varones. A masculino, a macho. Entonces, tenés genitales externos o femenino o indiferenciados, ¿se entiende? Esto es un interfaz mucho más, esto es bastante habitual, ¿verdad? Pero dentro de los interfaces es más común. Lo mismo pasaría en el caso de la mujer, sí. Tiene ovario y estrógeno. Si esa tiene ovario, no es exactamente igual, pero si la mujer tiene ovario, sí. Los ovarios no producen testosterona. Entonces, claro, bueno, pero la cuestión es que no producen testosterona, o producen concentraciones muy bajas. Entonces, al no tener esto, el conducto de Wolf degenera. Claro. Una consulta. Y no tiene, algo, y no tiene, el ovario no tiene hormona que bloquea Müller. Entonces el Müller se transforma en mujer. Y una vez que nace el bebé no hay tratamiento de médico. No, sí hay, poder. Depende del problema. Claro, pero tiene. En este caso, pues yo les dije que si pasa la enzima, le podés dar esto y ayudás a que. Pero igual no tenés que tratarlo, o sea, porque no está enfermo. Sí, sí, no, bueno. Depende. Eso puede decir la adolescencia y decir tratarlo. Sí, totalmente. Cuando quiera. Si quiere. Sí, sí. Ayer me dijiste que los órganos externos degeneran. Claro. Los conductos, dice que tenías doble sistema de conducto. Yo tengo un conducto sustante, ya con la Ah, ya, no generan, Los genitales son diferenciados externos, si les falta su enzima, en vez de transformarse a varón, se transforman a mujer o quedan indiferenciados. Y quedan indiferenciados. Entonces, una vagina, mira, algo así. Sí, hay, creo que hay un problema. Porque si vos, creo yo, si no tenés ese orificio. No, tenés el orificio externo, pero no tenés la parte de arriba. Ay, no puedo pasar, pero no importa. Mira, ahí pasó. Ahí va. Esto sería así. ¿Se acuerdan que teníamos el sexo diferenciado? Dos ganas, doble sistema de conducto y los genitales externos que no están dibujados que están ahí siguientes. Bueno, si vos tenías diferenciación a femenina, sí. Estos ganas diferenciados se convirtieron en ovarios. Sí. los conductos de afuera, que eran los de Wolf, se convierten en las trompas de Falopio. ¿Vieron que los de Wolf se cruzaban en la línea media y se juntaban acá? Esto se convierte en el útero. ¿Ven? Acá. Sí. Y en una partecita, la partecita del cuello del útero y la parte de arriba de la vagina. El resto de la vagina viene de la uterina de este lado. En cambio, si el pedido diferenciado, con el mecanismo que vimos, se va a transformar a macho, sí, las gonas transforman en testículos, sí, los conductos que sobreviven no son los de Müller, sino que son los de Wolf, que son los negritos, sí, que quedan conectados con los testículos, forman el epididimo, los conductos, sí, diferentes, las vertículas terminales, y después se conecta con el pene que deriva de los linteres externos. ¿Sí? Los testículos se forman en la panza porque están donde estaban las hormonas diferenciadas y después tienen que descender. ¿Vieron esto? Que a veces no bajan bien. Sí. Eso sería como la derivación. En cuanto a los genitales externos. No le dibujo. Sí, que falta eso. Pero, ya, claro, faltan dos minutos. Tiene un mecanismo. Ahí está. Ah, pero pasa uno más. Esto es el defecto testicular. Ah, se pasó solo. No, porque aquí tocamos mucho. Entonces hago esto. Esto es la última. Este era el estadio indiferenciado de los militares sexuales. Sí. Si usted va a diferenciar a masculino, el tubérculo este genital, ¿se acuerdan? Sí. Empieza a crecer, empieza a crecer, se junta con la pliegue interno, esto, sí, la pliegue interno, sí, se juntan y eso forma el pene. Perfecto. Los pliegues externos se juntan en la línea media y forman el escroto. Sí. En cambio, si va a diferenciar a hembra, es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más parecido. El tubérculo genital forma clítoris y después labios menores y labios mayores. Es mucho más parecido. Ah. ¿Y qué estadio que haría esa persona que le falta la entrada? Por eso es que digo clínicamente. Ah, que le, bueno, pero esto es un estadio primero que hay que ver. Esto no es el tema en realidad, pero depende, ¿cuándo te falte? Puedes tener un poquito de acción enzimática o nada. Claro. Y si tenés un poquito, puede ser que te quede una cosa así, por ejemplo. Ah. Eso tendrás que ser diferenciado. Entonces, cuando no te mueve, vos lo en el parque lo tenés y no sabés que si la lava mal, te tuviste que explicar. Ah, no, cuando un pene es demasiado pequeño, cuando un litro es demasiado grande, nada, no hay algo establecido. Hay algo establecido, pero es una cuestión cultural, no es que yo tengo un litro demasiado grande, soy intersex porque hay una normativa puesta, si tengo un litro muy grande, me llaman intersex, no, porque es una normativa que mi litro de pronto es más grande de lo que se trae para una mujer. Esto pues igual hay un número, o sea, hay una variación de la normalidad que hay siempre. Ah. Pero también, sí, obvio, o sea, en el tamaño del clítoris y en el tamaño del pene, pero sí hay en clínica veces en los cuales vos ves el clítoris externo y no podés definir si es un clítoris o si es un pene, por el tamaño, por ejemplo. Y ahí sí tenés que ver qué pasa para informar al paciente y para ver si tiene alguna implicancia en relación a su salud o no. Claro. O sea que sí, a eso habría que ver. Bueno, después esto se los pasamos para que lo tengan. Bueno, preguntas. ¿Alguna otra pregunta? No, pregunta por una patología particular, pero... ¿alguna pregunta? No sé, era como un medio difícil, pero... Gracias. la milésima parte de lo que conoce Luciana, con lo cual, digamos, un montón de preguntas que ustedes hicieron quizás no hubiera podido desarrollar, y aparte porque me parece que el otro tema es que no solo tiene la el conocimiento biológico, teórico sobre este tema, sino que tiene una mirada en la perspectiva que hace que todas estas cuestiones que nosotros, si nosotros ponemos todo el tiempo en debate, bueno, puedan haber estado en debate en este encuentro. Lo que vamos a intentar es, bueno, aparte de mandar la presentación de Luciana y algún otro material que queríamos terminar de acordar, porque la bibliografía que tenemos en general contradice algunas de las cosas que Luciana nos traía, vamos a intentar grabar su ponencia y compartirla. Y hay otros materiales que nosotros trabajamos a lo largo de la cursada sobre intersexualidad, que en general los aportamos más al final de la cursada en un encuentro particular que